sensación de un partido cerrado, ¿no? Sí, cerrado, pero yo creo que nosotros tuvimos las chances en el primer tiempo como para irnos en ventaja, como así también la tuvieron ellos un par en el segundo que nos agarraron un poco mal parados, así que creo que lo podríamos haber ganado, pero por las chances que tuvieron ellos en el segundo, a veces el empate obviamente te da bronca, pero a veces sí. Se pincharon un poco en el segundo tiempo, no sé si vos lo notaste, que el primer tiempo jugaron un tiempo muy buen nivel, y el segundo como que no se paró mejor en la cancha y les costó un poco entrar en juego. Sí, pero por ahí se sintió el trajín de los partidos estos que tuvimos. Jugamos 4 partidos creo que en 12 días, entonces en canchas pesadas también, entonces creo que se sintió un poco el cansancio, pero yo me voy conforme porque el equipo, más allá de eso, trató siempre de tener la pelota en el piso y tratar de jugar, que es la identidad de este equipo. ¿La pelea de final por el solo hecho de ser un clásico, un partido muy caliente? Sí, no sé. Ni sé quiénes fueron los que se pelearon, pero no pasa mayores. Como siempre, como en todos los partidos pasa alguna cosita. Bueno, y entonces para la gente de Estudiantes, este año luchar hasta la última fecha, ¿no? Sí, obviamente, pero falta un montón. Creo que vamos por el buen camino. Nosotros nos damos cuenta y creo que la gente también, así que no tenemos que pensarnos que logramos algo porque todavía no logramos nada, pero vamos por el buen camino y haciendo las cosas como las venimos haciendo, creo que son más las chances de ganar que los partidos que de empatar a perder.